amor. Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo la quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mis caricias, quiero estar en ti. Ay, dame más amor, dame más amor, pero más y más, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho a quererte tanto, porque siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más, no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Ay, si algo en mí cambió, si algo en mí cambió, te lo debo a ti, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantas me lo diste a mí. Pedrito, qué bonito. Ah.